Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial Tengo gripe. Si alguien llama, que sea para Mimito y Madalena, así con café con leche, cosa buena, hombre. Mucho daño y todo esa rodilla ahora moviendo, lo que me faltaba ya. Sigue tú con el programa, listo. Esto funciona mucho mejor desde que le has echado el líquido, ¿eh? Hombre, ¿no ves? Cómo cruje el cabrón. ¿Todo bien o qué? Todo bien. Hoy vamos a hablar de Pekín Express, entre otras. Sí. Cosas españolas, sí. Cosas alemanas, cosas francesas. Y no sé, la porra del Barça, Pekín Express, como se llama el equipo ese que juega hoy. Y alguna que se llama, ¿no? Sí, el Barça juega, ¿no? Sí, contra los Pekín Express de Kiev. Sí, el Madrid también ganó, ¿no? Fatal. Está arrasando, ¿eh? Fatal. Madre mía, cómo juega el Drenthe ese. Tú estabas como responsable de mesa o algo, ¿no? Que tenías que mirar. ¿Cómo? ¿Precio o algo de mesas? Sí, pero no me han contestado el mail, creo. A no ser que me lo hayan contestado cuando yo estaba fuera, que no lo sé. ¿Quién te ha contestado? ¿Quién se lo solicitaste, los sí. precios? Me tienen que decir algo, sí. Bueno. El otro día me encontré a un antiguo excompañero de EGB. Anda. De cuando iba a quinto de EGB o por ahí. ¿Le saludaste? No le saludé, porque venía hacia... Lo vi, estaba así dentro del trabajo y lo veía desde las vidrieras y venía con lo que es con una bicicleta del Bicing, pero con un armario enganchado detrás que le hacía así como de remolque. Se había hecho y una... O sea, se había enganchado una carretilla de estas de transportistas a lo que es el Bicing y a la carretilla esa le había enganchado como un armario, como haciéndose como una nave espacial. ¿Pero un traspalé o carretilla normal? Carretilla normal, de esas de dos ruedas. Se había hecho así, como un invento, y no tenía un piño. Y dije, hostia, que a lo mejor no me reconoce. A lo mejor no. Porque fumar heroína y cocaína mezclada te quita lo que son los recuerdos, los primeros. Le iba a saludar, pero dije, hostia, lo vi bastante enfainado en mitad de la carretera, intentando lo que es dominar el vehículo. Se le partió ahí, en la puerta del trabajo, se le partió en dos. Porque las maderas se le abrieron así. Se le vencieron, ¿no? Un poquito. Se le vencieron. Y estuvo así en la esquina enfrente y lo estaba observando desde mi puesto de trabajo diciendo, hostia, qué grande José Ramón se llama. ¿Era, ¿no? ¿Era un estudiante aplicado o qué? No, hostia, era... pero con las chavalas sí que tenía éxito, ¿eh? Que me acuerdo más yo. Más que el resto, ¿no? Sí, pero muchísimo más y con mayores, ¿eh? Pero eso era porque tenía dientes todavía. Ahora sí. Habría que verlo ahora. Me acuerdo de él porque fueron las primeras Jordan Air. Que yo yo siempre había visto paredes. Nike Air Jordan. Sí. Y él llevaba ya, en esa época, le habían comprado una... La blanca, roja y negra, ¿no? Hostia, me parece que eran... Sí, roja, exacto. Blanco, rojo sí, y negro. Sí. De los Chicago Bulls. Hostia, qué elegante, ¿eh? En quinto de GB tenés esas bambas ya en el Carmelo. Qué jefe. Hostia, ya era alguien. Que no fueran robadas. No. Así tenía. Y luego me lo he ido contando de así, en lo que es el transcurso de la vida, de nuestra vida en paralelo. Y, hostia, se le veía así como que iban caminando por buenos derroteros. Y el otro día lo vi, llevaba un cuchillo bastante impresionante también como herramienta, que me pareció algo fenomenal. Y se puso a pedir, como el vehículo se le rompió en la esquina, se puso así, mientras que gestionaba lo de la reparación, se puso a pedir al que pasaba. Con el cuchillo en la mano. Con el cuchillo en el cinto, pero hostia, un cuchillo jamonero importante. Que la gente le decía que no, pero cuando recaía así en el cuchillo, hostia. Le daba dos euros. Aligeraba. Y pasaba una chica y le dijo. Y le pidió pasta y le dijo, hostia, no tengo nada. Porque le dijo, para desayunar algo. Que es normal, ¿no? Claro. Para desayunar algo. Y la chica le dijo, hostia. Lleva una bolsa de magdalena y le dijo, no tengo nada, pero toma una magdalena si quieres, que tú sabes que una magdalena interesa a un héroe inhumano. Lo justo. Si eso te seca la poca saliva que tiene, hombre. Dale algo, un zumo, un fruco de melocotón. Pilló la magdalena y... Será de la que tiene la gotita de azúcar pero, arriba. Pues no tirársela a la cara. ¿Y sabes los pivotes estos de la acera? Sí. Estos que ponen para que no aparque. Pues la puso ahí encima. Y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó mientras que gestionaba lo del mueble y la bici. Y el desayuno. Y le pedía a la gente, y como era un, como yo me acuerdo de él, que era un tío rápido de reflejo, le decía, dame un euro para un café con leche que tengo ahí la madre. Fue la moja esa mierda, que no hay quien se la coma, claro. Tenía la coartada perfecta. Claro, es que tenía la. Porque la gente al principio no le creía, pero claro, veía a la magdalena ahí y decía, hostia, bueno, que se la. Qué apañado, Juan Ramón, ¿no? Juan Ramón. Hostia, es que me acuerdo perfectamente de su apellido y todo. No lo digas, no lo digas. No, no, no, es que no debe tener Facebook tampoco. Ah, no tiene Facebook, claro. No creo que no. Porque no debe tener... Hostia, pero me hizo mucha ilusión. O sea, si me... tiene Facebook, a lo mejor se ha puesto nombre. Pues hay gente que no se pone su nombre. Claro. Que se pone, ya no me queda ni un colmillo, González, o algo así. Pues estuvo así como una horita delante y me, lo que me subo peor es no salía a saludarle. Porque digo, hostia, no sé, porque a lo mejor me dice, hostia... Como está adicto, ¿no? Me reconoce y echamos ahí una risa hablando de las cosas de cuando éramos pequeños. Sí. O a lo mejor o no me reconoce y me pide el otro euro para café con leche. Y entonces en una de esas vinieron los mozos de escuadra. Pues, ¿a verle? Sí. Porque, o sea, un tío importante. Llevaba un cuchillo así. Se ve que los vecinos, que no les gustó mucho lo que es el mobiliario en mitad de... Que Kill Bill en su momento sí que les gustó. Más la 2 que la 1. Pero claro, vérselo en la calle... Pues pasó así un coche. Tú sabes que la policía, cuando va a buscar a una persona, tiene como un sentido especial para descubrir dónde tiene que dirigirse. Para usar los frenos, sobre todo. Y pasó lo que es lanzado con las sirenas puestas, pero de largo. Que casi le tiran la magdalena a Juan Ramón. Y el pavo, que cuando escuchó sirena y vio los mozos pasar así, él pensó, dijo... Esto va a ser por mí. Esto claro. Va a ser por el pitote que estoy liando más que por otra cosa. Hijo. Y él iba pelotazo, porque iba así como con su chinico de caballo ya en el cuerpo. Pero en ese momento reaccionó y dijo, voy a esconder el cuchillo, porque esto me va. Y la magdalena, porque me la van a quitar. Hostia. Así, pero improvisó todo esto, alto reflejo, pum. Escarbó así con el piececico en el árbol. Y metió el cuchillo ahí, pum, y le echó la tierrecica. Lo que fue darle la vuelta a la manzana a los mozos para eso. Y vinieron ahí a ver qué pasaba con el bici. Si tenía el carné o no del claro. Bici. Y luego el remolque ese si tenía señalización, supongo. Porque claro... Pero esas señalizaciones de remolque... A veces que va en la carretera, ¿no? Que pone 50, 60, 70, 80 y 90. Pero no puede elegir una pegatina. Que puede correr todo. Sí. Le estuvieron ahí preguntando por... Y entonces yo ya tenía que salir y pasé así... Y estaba hablando en catalán y todo, ¿eh? Juan Ramón. Hostia, que los de Carmelo no somos muy de hablar en catalán. No, no tiene mucho acento tú. Yo tampoco por eso. Pero, hostia, lo estaba así como medio gestionando y le estaban preguntando qué haría por ahí con él. Pero no le pillaron el cuchillo, ¿eh? Claro. Hostia, Juan Ramón. No lo pillaron. Estuvo ahí como una hora y media. Lo que pasa es que los Mossos vieron que eso tenía una punta faena impresionante. Claro. Ahí había poco que sacar. Tenía mucha faena ahí con lo de la magdalena y eso. Igual se le gestionó más y todo. En vez de menos. Y al final montó el armazón otra vez completo. Y consiguió así como... ¿Qué tenía? ¿La llave Allen del Ikea? No, no, es que... te dice el señor Ikea que no la tiene nunca. Lo malo es que iba sin herramienta. Hostia, pero... Esas cosas que te gustan ver, antiguos compañeros, pero en situaciones reales, ¿no? Yo el miércoles pasado, que tú no viniste a la radio, yo me fui por ahí y me encontré a uno de la mili. Hostia. Pero sí que lo saludé porque éramos como hermanos allí. ¿Sabes que la mili sí. Es muy de ser como hermano? Sí. Pues sí, de darte su teléfono y todo eso. Y dice, hostia, buah, esto ya nos vemos hasta allí. La muerte. No lo veía desde el 92 o así. Pero bueno, ya lo veré un día de esto. ¿Y qué? Fenomenal, ¿no? Fenomenal, eso, pero muy grande. Hostia. Lleva haciendo kickboxing desde entonces. Joder, culiga. Y yo de caña. Hostia. Entonces estábamos como descompensados a nivel físico. Hostia. Que a lo mejor fue después de la mili, ¿no? Que se vio que ahí había que aprender a repartir como fuera. Claro. Eso ya también suele pasar. Pues... Bueno, o sea, vamos a empezar el programa dentro de nada. Sí. Si alguien quiere llamar, porque así yo hablo menos y el que llame habla con adicto, a no ser que sea chica que hablará conmigo, al 93-317-7366. Y en el programa de hoy vamos a hacer un llamamiento súper importante. Que tenemos dos noticias importantes. ¿Dos? Dos. Una, que hay la fiesta 19 aniversario de Contrabanda. Eso es. El día 18. El día 18. La gente se informe allí en Gracia, que va a estar fenomenal. Tocan grupo y todo y se hacen charlas de estas. Y dejan fumar porro en el interior. Dejan, hostia, que eso es lo más importante. Eso seguro. Y luego el llamamiento que vamos a hacer de visita a los estudios. Sí. Y vamos a hablar también de unos oyentes que nos asaltaron el otro día en el concierto de Yellow Biafra. Hostia. Diciéndonos cosas sin demasiado sentido. A lo mejor nos están escuchando ahora y quieren llamar para aclarar para resolver los enigmas que son. Yellow Biafra, ¿eh? Hostia, qué persona, ¿eh? Vaya showman, ¿eh? Qué profesional, ¿eh? Y buen grupo lleva, ¿eh? Hostia puta, menuda banda, ¿eh? El chavalico ese que no sabía si era chavalico o chavalica. ¿El Chinico? Sí. ¿Cómo tocaba, eh? Hostia, Chinico. Qué buena banda, ¿eh? Hostia, eso no lo podría hacer Rafael. Claro, o Ramoncín. O Ramoncín. Ramoncín seguramente debe tener la misma edad que Yellow Biafra. Sí, ¿no? Por ahí no se tira desde el escenario así. Hostia, y primero dice que no se tire nadie desde el escenario. Y cuando la gente está tranquila se tira él. Digo, mira qué profesional. Y unas cuantas veces, ¿eh? Hostia, ¿cuántas veces se ve haber tirado un escenario? ¿Vos? El Biafra. Más que yo, sí, de los suaves seguro. Más que yo, sí. Y más dignamente, porque Yossi siempre hace el papelón de que está castigado. Yossi tiene gente contra tapa cada vez que la agarran. Claro, claro. A favor, Yossi, hombre. Y también hablaremos del osito, a lo mejor. Pero esto solo si llama a alguien y dice, quiero que hables del osito. ¿Te parece justo, no, adicto? Nosotros no vamos a decir más del tema, osito. Pero si llama a alguien y dice, quiero que expliquéis lo del osito, nosotros lo explicamos, sin ningún problema. Hostia, tengo que hablarte de Alemania. Claro, y tú estás en Alemania y en Francia. Y yo en Torrelavega, que está al lado de donde... ¿Cómo viajamos, Donde... ¿Cómo se llama ese chico? ¿Bustamante? Sí. Hostia, Bustamante. Hostia, hice broma y no creas tú que se encajan bien, ¿eh? O sea, no encajan, que yo pensaba, igual es que iban a clase juntos, ¿no? ¿Sabes? Gente muy rara. Pero eso lo comentaremos ahora, Hernán. De momento vamos a pinchar una canción de un grupo que se llama Better Than a Thousand, de su primer disco titulado Value Driven, la canción titulada Poison in Your Brain. ¿Qué más temas tenemos? ¡Fua! No hay noticias, madre mía. Entre la señora esa que está en el aeropuerto. ¿Tú no has enterado? ¡Hostia! ¡Qué chapa! Sé que esto es muy políticamente incorrecto, pero hostia. ¡Qué chapa! Es políticamente incorrecto hasta que te ves este. El Juan Diego Botto es el actor este. Juan Diego Botto. Pero no el mayor. Salió allí los actores, bueno, ¿no? Sí. No, pero... San Juan también, ¿no? El de la barbita. Hasta que los vi ahí, tirado en el suelo en la alfombra con la señora diciendo, usted es una gran persona y esto, y güey. Yo no sé quién es esa mujer, pero ya ya que le tengo un poco de tierra a ese hombre, cuando lo vi que es súper amigo, no, le decía, le necesitamos viva. ¿No le podían llevar algo para el tema del bigote? También. Que también sé que es políticamente incorrecto, pero... esa mujer, hostia, estaba en Marruecos, no sé dónde estaba esa mujer, y le sacaron un billete para Lanzarote. ¿Que el Lanzarote? ¿Pero quién te la ha sacado? ¿Danone? La Danone de Marruecos, te ha salido bajo una tapa. Que Lanzarote es muy mal destino. Es malo. Es un mal destino. Y ella lo supo. Te tiene que hacer sospechar. Y que no ha pasado del aeropuerto. Que ni ha ido al Loro Parque ese, ni a ningún sitio. Nada, ni al Loro Parque. Se ha quedado en el aeropuerto. Injusta es la vida a veces. Pero que lleva 19 días o 18 días sin comer. Que también un aeropuerto tampoco... Claro, es que allí no hay mucho para comer, ¿eh? Claro, es el pan de goma. Que en Canarias no es de los sitios que se come mejor. No. Eso ya te lo digo yo. Que el plato de estrella son patatas hervidas con agua de mar. Sí. Eso, y comía a pellizco. Eso es plato estrella. O sea que... Lo que va a ser en el aeropuerto, que normalmente lo era... Hasta en el aeropuerto de Bilbao se come mal. Y mira que en Bilbao se come bien. ¿Sí? Pero hasta en el aeropuerto se come mal. Imagínate en el aeropuerto de Lanzarote. No se está perdiendo nada tampoco. No. Ella ha dicho... Pero... ¿Fuma? No sé si fuma. O agua. Agua le darán, o algún té de eso, de rastrojo. Eso allí se lleva mucho. O de alguna hierba. Pero, hostia, no sé qué pasa, cómo va la historia, porque todo el mundo le ofrece pasaportes, pero que se ve que ninguno le interesa. No quiere ninguno. No, porque se ve ¿no que... ¿No querrá una PlayStation 3 o algo? Los de Marruecos, dice, hostia, pasaporte de Marruecos. El moratino este, sí, también le dice que le da pasaporte español. Y no quiere ni uno. Yo, ¿qué quiere, no, el saharaui? Es que no sé qué quiere. Porque hay pasaporte saharaui. No, es como si tú dijeras, yo quiero pasaporte catalán. Ah, vale. Hostia, pero es que el Sahara es tan fatal. Porque yo estaba allí, ¿eh? En el Sahara. Y es un sitio muy desagradable para estar de vacaciones, imagínate, para vivir allí. Ya. ¿Hay tierra allí? Es como una playa, pero sin agua al otro lado. Y poquita sombra. Y yo sé que los tienen allí en tiendas. De no pueden hacer un festival electrónica. Como el de los monegros. Que también los hacen, ¿eh? Y de cine y todo, eso. Pero que yo, que estuve allí, estuve con saharaui. Bueno, estuve con saharaui, sino que los vi por allí. Y con lo grande que es Marruecos y con las cosas interesantes que hay, me parece que es el peor sitio, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, es como decir, como si Ciudad Real, por ejemplo, quisiera ser independiente. Tampoco existen muchos problemas, porque tampoco pierde una... No, ni ellos ganan tampoco, que a veces te da un poco rabia que ellos puedan claro, ganar. Claro, claro. O sea, la cosa es que haya empate cada uno. Si ellos dicen que Ciudad Real es un sitio fenomenal, pues perfecto. Sí. ¿No? O sea, es que eso... No vamos a pelearnos por eso. Pues por el Sáhara yo creo que tampoco merece la pena pelearse. Si eso hay tierra y poco más. Y yo vi cascos azules y todo, ¿eh? Pero que se lo den, ¿no? ¿Allí? Sí, pero ¿qué pasa? ¿El de Marruecos no se lo quiere dar eso? No sé. ¿Le interesa? Eso era de los españoles, ¿no? Eso era, pues hostia, pero eso hace muchos años, ¿eh? Ya, pero los españoles que hicieron se fueron, sí, y dejaron ahí el marrón. Y ¿no? Lo dejaron ahí vendido. Eso es muy español. Sí, esas cosas. Y se lo dejaron y lo pillaron los de... Que los de Marruecos podían decir, si es que esto no sobra, si ya tienen desierto. Pero igual era para poner tiendas de babuchas y eso, y cachimbas de las que no van. Pues no sé quién es la señora esa, si cuál es su currículum. Están todos los telediarios. Pero, hostia, que y el moratino es loco. Wow. Y peleado y todo, ¿eh? Los países, y España con Marruecos y todo peleado. Se le ha juntado con los de Al-Qaeda, que han secuestrado a tres. Hostia, que no lo coja Garzón eso. Hostia, que hagan el favor de dejar de mentirnos, que estamos a la hora de comer ahí, que no nos caben más mentiras, hombre. Yo creo que están estos de la ONG. Los cooperantes, ¿no? Se les llama cooperantes. Los del hotel de 5 estrellas. Es exactamente. Con la mujer del Ereu y todo eso. Sí, buena gente. Buena gente. Están cruzando los dedos porque Garzón no meta mano ahí. Porque se ve que es Al-Qaeda los que sí. Lo tienen retenido. El mayor fabricante de kebabs del mundo. Que lo tiene. Y claro, hostia, tú sabes como Garzón, que escucha Al-Qaeda... Ya se arremanga el pantalón antes de sentarse, ¿sabes? Esas poses están de personas sensatas. Claro, y está el otro diciendo, como meta mano, Garzón. Hostia, Garzón, que se pide para allí, que eso es Mauritania. ¿Cómo? Mauritania, ¿no es eso? Por ahí, al lado de Sahara. Allí, claro, allí también hay un trozo de desierto. Claro, después bajar y hacer las dos cosas a la vez. ¿Y qué hacían allí estos hombres? Llevando cosas del ayuntamiento. contenedores viejos y cosas así, ¿no? Y ordenadores, pantallas de culo. Las que ya no quiere nadie aquí. Llevaba. Es muy eso. España es muy de llevar la, lo todo que lo que no le sobra, todo lo que no quiere. Móviles de estos de Ericsson, de estos de que le cambiaba la tapita esta del teclado, que era diferentes colores. Eso se lleva mucho. Puntero de color verde, cosas así. Eso es muy de llevarlo para allí, porque como no tiene sitio para destruirlo, lo llevan, los cargan en 3 o 4 camiones. Primero lo ofrece a todo a 100, y si ya no lo quieren. Y entonces que lo han cogido, ¿no? Han cogido a 3 o por ahí, y los quieren matar o no. Quieren dinero a cambio. Ah, quieren dinero. Sí. Y como han visto que España paga. España es de pagar. España le va mucho el tema pagar. España no es de irse sin pagar, no es de pedir una brava. Y a la que ha sucado la última, levantarse así disimuladamente. No. España. Yo ahora creo que lo suyo sería poner una empresa de secuestro. Sí. ¿Qué te dan por un secuestro? 2 millones de euros. Hostia. Con que hagas 2 a la semana, ya te pagan los vicios. Ya te sale. Te sale a cuenta lo que es la empresa. Claro, lo que es viaje a Mauritania. Porque tú puedes ir allí y montarlo, seguramente. No es como aquí, que tú para montar una empresa te miden. Papeles y no, papeles. No, y el nombre del bar tiene que tener 3 palabras. Claro. Por favor, hombre. Y vamos a Mauritania. Y pide uno y ya está cogido. Hostia. Quiero que se llame Pibe, no está cogido. Pibe 4 también. Por favor. Me está poniendo los nervios. Vamos a Mauritania y seguro que dice, quiero montar un Frankfurt. Y te dicen, fenomenal, que se llame Pibe y no te pones ningún problema. Problema. Yo sé de uno que montó un bar que existe para la gente que vive cerca de Farepul. Que ante el aluvión de nombres cogidos lo llamó Bar el Fracaso. Y se llama Bar el Fracaso. Lo cual ya indica bastante cómo es el bar también. No nos vamos a engañar. Fue muy premonitorio el nombre. Pues yo tenía, cuando fui a Marruecos, mi primera intención era cruzar la frontera y ir a Mauritania. ¿Qué se te había perdido hacia ahí? Ah, no sé. ¿Sabes? Tú eres bastante de ir a ver, asómate la cabeza para afuera. Y no lo hiciste, ¿no? No lo hice, hostia, porque no hacía falta, que no es como ir a Marruecos, ¿eh? Que tú pasas la frontera y como un señor, que se te tira un perro solamente al coche, te olisquea un poco y para adentro. Que en Mauritania, hostia, te tienes que sacar visado y cosas. Pero no por nosotros. No porque diga fatal. Porque diga, hostia, los catalanes no los queremos aquí. Sino porque como tienes que atravesar Marruecos, y esos países están todos, están peleados entre ellos, yeah. ¿Sabes? Trozos, cosas de desierto y cosas así, diciendo que esa duna me pertenece a mí, que no, que es mía. Es que es muy difícil de precisar, porque el viento las mueve continuamente. Claro. Argelia y Marruecos, ¿tú no sabes que no puede ir a Argelia por Marruecos? Están cerradas las fronteras. Pero... Hostia, y todo duna, peleándose por duna y cosas así. Hay que ser gilipollas. ¿Qué? Para poner la toalla y la sombrilla, ponla ahí en medio, hombre. Por favor. Y con Mauritania, pues pasa... Pero eso ya queda abajo. Estuve en una playa en Marruecos, que hacían 50... La playa larga le llama. Hace 55 kilómetros de playa. Pues larga, entonces. Por la arena solo, Está bien puesto el nombre. Como Castelldefels, pero de aquí a Cuní. ¿Tú te imaginas eso, el paseíto ese que te das por la playa? Así como por la orilla mojándote la tierra los tobillos. Quema un poquito, a veces. No, pasándote así por la orilla con los tobillicos. Ah, ahí sí que así, sí. Así, refrescándote. Pues mirando tetas y eso. Pues como... Pechícole. Como si empieza en la Torre Mafre a andar hasta Cuní. Así. Paseíto. Eso es buenísimo para la circulación. Sí, sí. Sobre todo para la de tráfico, si está todo el mundo haciendo eso. Que tú puedes ir y venir como Dios manda. Bueno, explícale a la gente ese proyecto que vamos a hacer. De invitar a la gente. Hostia. Sobre todo chicas. Sobre todo chicas, nos interesan más que chicos. Sí. Pero chicos también son bien recibidos. Chicos también, pero que si hay que descartar algo, descartaremos a los chicos. Que nos gustaría que vinieran el día 23 de diciembre. Que como es Navidad y la gente ya empieza a tener fiesta, sí. Que estamos dispuestos a traer unas botellas aquí de cava y unos, y unos polvorones y todo. Y droga. Y droga, si hay falta. Toma, tomate. Por lo menos el polvito. Pero de la droga es broma, señor policía. El polvito este blanco, de arriba de... De la manteca. De los polvorones. Eso lo vamos a rejuntar. Y que si alguien quiere venir, pues que nos llame o que nos envíen un mail, que tenemos que preparar aquí el sitio. Si quiere venir alguien, ¿eh? Oye, que si no quiere venir nadie... Lo ideal, por lo que veo aquí, serían 4 personas. Sí. O 6 incluso. Rollo como 3 chicas y un chico. O 4 chicas y 0 chicos. Un promedio así. Que nos gustaría que viniera alguien. Sí, chicos también, ¿eh? del Facebook, de donde sea. Oyente, sí. No oyente. Estaría bien. Sería el miércoles 23 para quedar en la Plaza Real a eso de las 7. ¿Qué? Nos tomamos un café y subimos todos. Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? Venir sí. a la radio, conocer, le enseñaremos así un poquito de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Como el rollo del osito, como el osito. Aquí van los botones, aquí van los micrófonos. Y si quieren hablar, que hablen, y si no quieren hablar, que solo miren. Claro. Pero que se lo apunten en las notas de agenda del móvil. 23 de diciembre, Colaboración Ciudadana. Quedan dos semanas. Dos semanas, porque la que viene no va a haber radio tampoco. Exactamente. Bueno. Pero que no se traigan la botella de moscate que le den en el lote. No la traigan. Ni cosas de esas. No. Sabes que la gente es muy detrás de estos días, lo que no quiere la purria, lote. ¿No? La purria. El melocotón en almíbar. Como que no, en almíbar. Todo lo que viene en almíbar. Todo eso. Espera, que voy a pinchar una canción. ¿Sabes por qué? Porque cuando acabemos con la canción, voy a explicar yo cosas de españoles. Que se ponen de drogas hasta arriba en el pueblo de al lado de Bustamante. Suenan los alemanes Beatstix de su disco Launcher, de la canción titulada Happy Now. Baby, whenever I call, Pues nosotros llegamos allí a Torrelavega, pueblo muy bonito, lleno de mujeres con tacones y minifaldas y botellones en todas las calles. Y llega la otra banda con la que tocábamos, los Tiffer, muy buena gente. Y se presentan diciendo: yo soy el Chifli, yo soy Firifli, yo soy Minifli. No, no sabía si eras Pokémon o rockero. Y había un personaje en guitarra, yo diría que se llamaba Chifli, pero no sé porque se llaman todo igual. Que es el típico que cuando lo ves dice: este va hasta arriba. Y va increchendo. Prueban sonido, iba subiendo, tocan ellos, porque nosotros éramos caza de cartel, increchendo y hostia después. Pantalones en la rodilla, he tirado por el suelo del garito, meándose en la barra del bar, amenazando con cagarse, ese rollo, ¿no? Y luego una anécdota que yo es la que quería contar aquí, que a mí me pareció muy interesante. Que nosotros ya estábamos cargando el coche con nuestro bártulos para irnos un poco a nuestro aire más tranquilo, siendo menos grunge. Y estoy ahí meando en el lavabo, yo oigo un portazo detrás mío y entra el tachifli empujando mi toque. Me manchaste a la pernera de los pantalones, feo decirlo, con mi propia orín. Y dije: hombre, de favor, chifli. Y me dice: tú no querrías una raya de cocaína ahora. Y dije: ya estamos. Yo no voy a decir si dije sí o no, lo voy a dejar abierto. Total, que sacó lo que llevaba en el bolsillo y lo volcó encima la pica. O sea, no te creas tú que apartó una gota de agua, ¿sabes? Ese descaro de decir, por favor. Y claro, yo estaba humeando y miré así de reojo y le dije: hombre, peínale flequillos un poco con una tarjeta o así. Me miró como diciendo: hay que ser maricón también. Sacó del bolsillo una tarjeta, le pegó tres hostias, tiró la tarjeta, que la vi pasar tres veces por delante de la cara, rebotando en paredes, que dije: tío, ahí se quedó la tarjeta. ¿Qué te creas tú que se agachó a cogerla? Ese, ya está, esa es la... Qué profesional, ¿no? Esa tarjeta Visa chocando contra todas las paredes. Hostia, qué profesional, ¿no? Gente que ya está de vuelta. Y era autóctono ya, de allí. Era de allí, era de San Vicente la Barquera. ¡Hostia! Del pueblo de Bustamante. Sí. Qué mal encajan las bromas, ¿eh? No les gustó porque aunque sea, claro, aunque sean rockeros, pero como que es un paisano, ¿no? Es un paisano. Igual iban con él a clase, ¿vale? Claro. Y se lo toman. Pero alguna risa echaría, ¿no? Sí, sí. Al final te acabas riendo. Claro. Pero son ese tipo de heavies que como suenen el bareto coma o algo así, ¡buah!, lo dan todo. Ves que empiezan a subir rodillas y todo tocando la guitarra y dices: por favor, que son los comas. Y lo sé porque no me gustan, pero lo reconozco al primer acorde. Esa guitarra se quita. Eso fue en Torrelavega. Luego en Logroño nos provocaba la gente. ¿Qué dice? Sí, sí. Nos lanzaba mensajes como para provocarnos. De viva Cristiano Ronaldo y cosas así. ¿Oh, sí? Hostia. Como sí, diciendo que... Claro, porque tú dirías que eras de Barcelona. Yo sí. Cosa que... No les gusta demasiado. Me gusta. Y catalán con K y eso. Claro. Y fatal, ¿no? Y eran porque serían... Porque es que hay punkis del Madrid, ¿sabes? Es que tú eso no lo tienes en cuenta. Claro. Es algo que dices: los punkis de Madrid serán del Barça o del Bilbao. Pero eso no es. Eso no los es punkis así. Del Madrid... Son del Madrid. Son del Madrid, claro. O del Atlético. Claro. Entonces tú eres punky, te gusta la polla récord, pero hostia, luego Cristiano Ronaldo, así como lo veas... Claro, yo allí le hice bromas de que estaban bebiendo vino de Navarra, que siendo de La Rioja me parece un poquito lamentable. Luego pregunté si alguien me llevaba al bareto de la gordita y el ojera a la cripta. Me dijeron que no, ne. Y se ve que la gordita ya no está. Hostia. Está la madre y el ojera a veces. ¿La madre en el bar? Sí. ¿Ah? Y que son buenas personas, lo justito, ¿eh? También no te vayas a pensar. Que igual en la tele quedaban favorecidos, pero no. Pero bueno, se gestionó y fueron dos conciertos dignos. ¿Y te tomaste tus tapas por allí, por Logroño, no? No, estuvimos en la Ocupa. Nos escapamos para cenar fuera. Hostia, eso... Pues cuando llegamos nos dijeron: ya está la cena hecha. Y la vimos y dijimos: madre mía. Tomate frito rebajado en agua, ¿sabes? Va. Al favor, hombre, echa ahí tres Frankfurt. Que flote algo de carne. Y eso lo dice uno que es vegetariano. Imagínate cómo... Vegetariano tolerante. ¿Cómo tendría que estar la cosa? No lía a ningún animal muerto en toda la casa. Más que los liendres. Pues... ¿Sabes que comí oca en Alemania. No, pero aposta. No. Me engañaba un alemán de Alemania. Y el agua con gas, ¿no? No pedí agua, porque ya, como ya me la sé venir, a mí no me la juegan ya más. Ya. Y pedí una cerveza de esta, una Pils, me da igual el color que tenga y si está caliente o fría. De esa que pone cerveza holandesa, ya en no. Un perfecto castellano. ya no pido nada. Pero fui a cenar con un grupo así de alemanes. Uh-huh. Bueno, con dos checos. Hostia, no había visto nunca de cerca un checo. ¿Y qué tal los checos? Hostia, eran checos, o sea, solamente había que verle el diámetro del cráneo. ¿Sabes esto que lo veis? Hostia, tiene que ser checo. Con esa cabeza... No puede ser otra cosa. ¿Sabes que seguro que vienen de un país de por ahí, del norte? Y así uno con un flequillito, tenía demasiada frente para tampoco flequillo. Yeah. Y me dijeron, estos son checos. Y digo, hostia, no hace falta que me lo diga. Y ellos se están tomando así una sopita y nos dijeron el alemán que nos invitaba. Dijo, hostia, pediros gus, que esto es fenomenal. Es fenomenal. Y le dijimos, ¿y eso qué es? Y dice, hostia, no sé, es como like a chicken, ¿sabes? Que te dicen, es como pollo, pero sin serlo. Hostia, y dice, ¿qué será gallina? Claro. Claro, pero la gallina, tú nunca has visto una gallina. ¿Sabes que cerdo no es? Claro. O el pavo tiene una comparativa muy extraña, o cerdo no puede ser. El pavo no sabía decirlo, la palabra. Pero a ti la cachica te sonaba confiar en algo. Me sonaba y digo, hostia, va a ser así como un derivado o gallina, que yo nunca he comido gallina, porque como en ningún restaurante te pone gallina al ajillo, ni nada. No. Siempre es pollo. Es pollo. Pero gallina... Las hembras las chutan, no se las comen a la gallina y te esa. Hostia, pues cuando me trajeron eso, sabía pollo alá, ¿sabes? Recalentado del día anterior. Oh. Duro así y oscuro la carne. Hostia, qué asco. No te gustó. Hostia, y venía con castaña. ¿Sabes la salsa esa que hacen los alemanes para todo? Que es una salsa así como gelatina roja, que todos los platos saben a eso. Sí. Bastante asquerosa, como esa gente no ha probado el aceite en su vida. Claro. Pues era, tenía castaña y luego tenía así como unas bolas espumosas, como si te comiera una esponja, pero se ve que eso era de patata o algo así. Pero deconstruida y cosas así. Era todo el plato, era un barrizal. Y luego, como primero... Dijo, una ensalada. Digo, hostia, una ensalada fenomenal. Y la ensalada consistía en hojarasca, porque lechuga no, por allí no hay. La hoja de roble esa, ¿no? Era así como laurel machacado. Y con el yogurcito ese que le echan ellos, porque tampoco, como no tienen aceite para echarle... ¿Cómo les gusta el yogur? El yogurcito ese, con la hojarasca, y pero ni cebolla, ni tomate, ni nada. Que se ve que la hojarasca y el yogur, que ya es suficiente para hacer una ensalada. Sí. Y qué fenomenal. Hostia, cómo se lo comían todos, ¿eh? Menos yo. Se lo comía y decían, puta madre. Y cuando trajeron la oca, que yo ya cuando lo comí eso, dije, hostia, esto va a ser oca o ganso o una guarrada de esta. Qué mal rollo, qué mala noche pasé. Yo Alemania, ¿sabes? Es el primer sitio donde vi que a los platos le echaban pipas de calabaza. Pero a los macarrones y cosas así. Tres kikos. No le eches los kikos aquí, que se te han caído o qué te ha pasado. Que no tiene, es que no tiene. Vi en la tele un programa de cocina, en sí. Alemán. No entendía nada, pero veía así como preparaban los platos. Y súper poco apetitoso. Todos platos de bullir, ¿sabes esos platos? No un lomo o un bistec. Un lomo queso. O un pepito ternera. O unos macarrones. Algo que dice. Está hirviendo pata. Que te entra por los ojos ya. Claro, le echa su tomate, está partiendo cebollica, su pimiento, que dice, hostia, esto tiene que estar rico. No, lo que es bullir caldo de este amarillo, todo era cosas que bullían y cosas gordas en tamaño grande flotando. Y cuando estaba el plato bulliendo, que estaba diciendo un alemán a otro, está diciendo kartoffeln, yo qué sé, tal. O sea, tomate en soup. Diciendo, esto va a estar de pepitilla. Le probas con la cuchara. Y decía, hostia, qué fenomenal que está. Y decía, pero espérate que le falta eso. El yogur. Y pillaban como un tarro, que eso debía ser mostaza de esa chunga o algo así. La fuerte, ¿no? La que sabe como alquitrán. Algo oscuro así, pillaba así, pero denso, ¿eh? Pillaba, po, y se la dejaba caer ahí en el brazo. Y decía, madre mía, si eso estaba. Si eso no hay quien se lo comiera ahora, después de echarle la cucharada esa. No tienen ni puta idea. Esa gente le hace tuneladora lo que quiera. Los putos amo. Tuneladora lo que quiera. Pero, hostia, de prepararte así lo que es un bacon con queso, fatal, ¿eh? Fatal. Pero eso ya pasa en Logroño, ¿eh? El bacon es rosita, como un hámster pequeño. Como que a lo mejor es bueno, ¿no? A lo mejor es del bueno, ¿no? A mí ese rosita a mí no me gusta. Está como adobado. A mí me gusta el lomo vegetariano, y limpito. Rosita como hámster pequeño no me gusta. Ah, no me gusta, no me interesa. Qué mal que se come por ahí, ¿eh? Sí. Vámonos en la Fajarín bien. Y en la panadella. Claro, claro, ahí sí que se come bien en esos sitios. Pero hostia, la... hostia todo, qué, qué duro que está el pan en Alemania, ¿eh? No hace pan el ¿es día. Ese negro o qué? Negro, pero negro y con cientos de cosas. O sea, puedes elegir con toda la metralla que quieras encima. O sea, sí, sí. Pepitas de calabaza, pipas de normales. Kiko, barbacoa. Kiko. Si eso es un pan, si eso es una baguette. Tú haces un pan normal blanquito. ¿A quién quieres engañar? Y ya está. Si no hace falta nada más. Si a eso le echas un chorrico de aceite y le dejas caer así como una rebanada de fue, y ya está fenomenal. Pero ellos no. Ellos, pan negro... y rellenarlo de embutidos misteriosos, ¿sabes? Sí, cosa... que son todos diferentes y todos saben igual. Embutidos, todos perfectamente redondos, que de lo que se haga, todos son redondos, pero con un diámetro, que eso debe haber el hombre ahí con el pie de rey, tomándolo, pero hostia. Son embutidos que se parecen mucho a uno que se llama catalana. Sí, que nunca exacto. Se ha investigado qué lleva dentro. Exacto. Y para el desayuno en un hotel... va a lo seguro, ¿no? Tira por el café este marrano que se bebe. Pero esa gente no ha hecho un expreso en su vida. Hombre, ahora con la maquinita esa nueva. Eso no lo han visto allí. Eso no ha llegado allí la expreso. Eso es de jarra. Allí son más de jarra. Pues me estaba y vi que, como en la parte de salado, del desayuno, en la parte de salado tenía como unos mini chopes así de. Como un dedo. De gordo y de largo. Que eso te lo abre. O sea, ahí dentro se ve que hay algo de embutido. Pero así cerraico, como si fuera un chope grande, pero en diminuto. O sea, con, sí, con sí, el sí. Pan Bimbo adelante y detrás. No sé si eso ya lo tienes que restregar o meter por el orto o qué es lo que tienes que hacer. Eso que lo traen por la frontera así metido dentro. Exacto, eran como bolas de estas de... de mulera. De mulero, sí, sí. Fatal, ¿eh? Fatal. Lo único positivo es que en los bares hay máquinas de tabaco. De hace 70 años. ¿Pero dejan fumar en los bares? Claro que dejan fumar, si eso solamente es aquí. En Barcelona. En Barcelona. Allí fuma todo, Dios. Y hay máquinas de tabaco, lo que pasa es que tú sabes que las máquinas de tabaco las tienen que tener como una habitación aparte. Para no incitar al consumo. ¿Ah, sí? Sí. La y tiene, luego el no. Cigarro te lo fuma al lado del niño. Exactamente. Lo tiene, eso es fenomenal, hombre. Lo tienes normal en el baño o algo así. Y son máquinas de estas, ¿tú te acuerdas de las máquinas de tabaco que estira así con una palanca y que cae sí. El paquete? Que dice, cambia ya la máquina de tabaco. Que el señor Ascona o Azcoyen no ha vendido aquí una máquina hace 50 años. Que ahora pues, se puede poner billete y todo. Pues tiene esa máquina y encima como un adosado, digamos, para pagar con tarjeta de crédito. Tómate. O sea, han fusionado lo que es el estilo. O sea, han dicho, vamos a tirar la máquina. Si esto es producto alemán, que ya no lo hacen así. Seguro que pedimos una y nos la traen de Taiwán o por ahí. Seguro. Y ellos son conservadores... pero a la vez dicen, hostia, para pagar con tarjeta de crédito. Y tiene una máquina así enganchada que puedes pagar con tarjeta. Pues eso es raro, porque aquí en los estancos no pillan tarjeta. Ni aunque compre un cartón. Yo creo que no, ¿eh? En el tabaco es efectivo. Y el cine tampoco se puede pagar con tarjeta. Ah, no. Ni con la tarjeta monedero aquella que inventaron. Ah, no sé. Si la inventaron, eso... Oye, he visto ya Barcelona navideña, no la había visto aún. Bonita, ¿eh? Ya está trabajando el Ereu en ello. Madre mía, abajo por la Rambla, qué bonito está todo. Fenomenal ya, para que la gente vaya al Vesca a comprar y eso, ¿no? Sí. Y al Mango. La calle Taller, ahí. Comprar disco de Café Quijano, seguro que también saca. ¿Usted había visto una camiseta de los piratas por 9 euros? ¿Y qué pone? ¿Poligamia? No pone el símbolo de los piratas y ya está. No la he comprado porque quería preguntarlo contigo, que tú eres quien lleva estos temas. Sí, merece la pena, ¿o no? Además, que, hombre, tendría que verla, por eso. Eso quedamos un día y la vamos a ver, si quiere. Ok. Hostia, que ya estamos, listo. Sí, pero hostia. Hay que acabar ahí 37, ¿eh? ¡Fua! Hay que dar la noticia todavía del niño ese que le han metido aire comprimido por el culo. ¿Cómo? Bien. No me he enterado. Hostia, en Jaén. Es que, ¿cómo son los de Jaén, eh? Ha sido Jaén. Sí, Jaén, no puedes ir ¿Ha estado alguna vez Jaén? Una vez, un calor, chaval. Hostia. Tenía una fuentecita para remojarte. ¡Bah! Pues se ve que estaban jugando unos chavales. Se está peor en los bares que en la calle. Son muy de poner tapitas de haba en Jaén. ¿Sabes? Sí. Que te pide un vino y en vez de ponerte así... Una gamba langostinera. Una gamba, eso, te ponen así como una habita. Y un, o unos garbanzos secos. Y unos cacahuetes que ya son salados y el dueño lo ha salado más, para que vean más. Ay, favor, hombre, que nos lo va a meter por la nariz ya eso. Y aceitunas de esas que están así como machacadas, sí, que tienen unos trozos de hinojo ahí dentro y uno, hostia, para que te coma un ajo de ese. Le asoma laurel por dentro a la oliva. Pero cuéntanos la noticia, Jaén, cuéntanos. Pues sabía que había unos chavales jugando en el taller de uno, sí, en un taller mecánico del padre de uno. Echando raestro. Tú sabes cómo son los chavales de hoy en día. Y los de Jaén, más. Van locos por trabajar. Estaban. Y decidieron hacerle la broma a uno y meterle, enchufarle lo que es la goma esta del aire comprimido. La pistola esa de limpiar. Eso, metérselo por el culo. Y fenomenal, ¿no? Y fenomenal. 10 kilos de presión, lo que es vía inversa, dirección contraria. Porque, claro, la potencia que tú tienes en sentido correcto... vamos a llamarlo sentido A. Tío, es importante. Pero no está preparado para que venga... te viene todo contrapelo. Para que te venga contrapelo, aún alguna cosita así, pero lentico. Sí. Pero lo que es así, con potencia, pues le metieron y ya la han tenido que operar dos veces al chaval. Está a punto de palmarla. ¿Pero qué le han roto? El bazo se le han tenido que extirpar de momento y varias cosas más. Poca broma, ¿eh? Entonces... ¡Hostia! Pero los chavales... Eso en el momento no lo piensas, de que eso con la potencia que sale... Eso es para inflar ruedas, ¿eh? No para inflar culo. Claro, es en ese momento el chaval le petaron por dentro. Y eran sus colegas. Ya. Para que hubieran sido los... Para que no hubieran sido colegas suyos. ¿Qué te parece los chavales? Que los chavales, aparte de escuchar música en el móvil así fuertecita... Y llevarlo en la mano. Y llevarlo, sonando. Llevarlo en la mano. Hacen otras cosas, ¿eh? No nos gusta, ¿eh? Los chavales de... No, dentro de poco ya empieza la generación Nini. Creo que es la sexta. Y empezaremos a analizar esos comportamientos. Porque ahora ya reality no nos quedan, ¿no? No, hostia, ha terminado. El agujero busca agujero, se ha acabado. Y Pekín y Pocón también se ha acabado. Pekín y Pocón... Hostia, ¿cómo lo dieron todo el último día, eh? Yo me la perdí la final. ¿No la viste? Claro, estaba en Logroño, tendré que tirar de YouTube o algo. ¿Ah, no la has visto todavía? Hostia, lo tienes que ver. ¿Palman bien los maderos o qué? Sí, y qué cortico que es el camarero, ¿eh? Si no es por la señora esa, hostia. Camarero es un hombre que se abstrae. El camarero ese, hostia, que le... Pobrecico, es también cortico, ¿eh? Se ha ido para el pueblo así. Pero ha estado bien, ¿eh? Porque los otros iban ganándolo todo, ¿sabes? Lo ganaron todo, hasta los últimos 5 minutos del programa. Se vinieron abajo, ¿no? Que eso va siendo. Y encima hubo que confiar en lo que es el camarero. O sea, digamos que la última cosa, la última prueba, tenía que acertar el camarero. Y era algo de memorizar. Que la chica ya dijo, estamos perdidos. La chavala cuando llegó allí dijo, no, que esto... es de memorizar, hijo, hostia. Entonces ya estamos. Pero estuvo bien, ¿eh? Habrá que ir al pueblo del chaval ese, a verlo al bar. ¿Cómo se llama? Pues sabemos. Hostia, Villal, yo qué sé. Yo sé el pueblo de la granjera de Granjero Busca Agujero. ¿Ah, sí? Mendaca. Hostia, pero eso está ahí arriba, ¿no? Buah, hay poca broma, ¿eh? Hay poca con broma. Los chistes. Y cuando estábamos atravesando La Rioja, buscaba el pueblo de los hermanos que se tundan a puñetazos de abajo arriba. Pero no lo vi. No lo vi pasar. Hostia, poca broma. Bueno, voy a dar los datos del programa ya, mientras me queda un chorrito de voz todavía. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. Y... Sí. Si lo quieres decir tú. No. Se puede escuchar online en contrabanda.org. Se puede unir uno al podcast de iTunes. Se puede ir a colaboracionciudadana.com a bajarse el programa, bajarlo y escucharlo en streaming en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Y ya está, ¿no? Cientos de cosas. Madre mía. ¿Y que has participado? ¿Has hecho un corto? He hecho un cortometraje. ¡Hostia! ¿Y sale ahí? ¿Como el comeolla o como el...? Yo soy el chupacéfalo. Chupacéfalo. ¡Hostia! Que lo tiene que ver la gente en YouTube. Si la gente pone el chupacéfalo... Sí. ¿Lo ve o no? Sí, lo que pasa es que si no tiene Facebook... A lo mejor no puede entrar a Facebook. Mejor que se vayan a Dicen que esto es fácil. Hostia, eso. Que es un blog donde sí. También he colaborado en algunas cosillas. Exactamente. Y que ahí verán cosas graciosas. Y entre el corto del debut del Doctor Arritmia como actor, ya lo que faltaba. Escrito, guionista, parado vocacional, leyenda, madre mía, actor. Cantante de rock. Cantante locuto. Madre mía. Qué faenón que y tiene. Y soltero, al favor. Soy como el osito, pero personificado todo en uno. Como los caramelos Kinder buenos. Vamos a acabar ya el programa porque la canción dura como 6 minutos. La oímos el otro día en el concierto y la quería poner hoy. Y que la gente, que no se olvide que el 23 que le esperamos. Sí, que queremos gente aquí. Pero en serio, ¿eh? Ya sí. No esto de... No, que no es ninguna broma. Que queremos que venga alguien. Vamos a pinchar para acá una canción del disco de Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine, que se titula Audacity of Hype. Una canción que en directo me gustó mucho, se llama Three Strikes. Y nosotros volvemos. La semana que viene no. Que Adicto se va de vacaciones. Y yo también, a descansar. La siguiente. Adeu. Adeu. Gotta keep up with the Chinese slaves, so hard labor for you.